Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, el día 1 de abril comienza la etapa eclíptica con esa luna nueva en Aries. Yo te recuerdo que el nodo sur está en tu domicilio, por lo tanto, si para todos hay decisiones importantes, para ti sobre todo, porque claro, el nodo del karma te va a mover muchísimo. Vamos por partes. La luna nueva en Aries viene a darte el comienzo de un nuevo ciclo en tu calidad de vida. En todo aquello que mueves a la hora de equilibrar tu salud, tu dinero y el amor. Ahí por eso tiene que ver muchísimo tu afán de avanzar en la vida, asuntos profesionales, compromisos tanto económicos como íntimos, proyectos en equipo, amistades, el futuro. Y es que en definitiva, como te he dicho, es el comienzo de un nuevo ciclo en tu calidad de vida. En todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas y por supuesto en todo eso de lo que te rodeas y de quién te rodeas. Ese mismo día, Venus, en Acuario, ya estará en tensión con los nodos, es decir, tus deseos ya tienen que ir dirigidos hacia unas nuevas decisiones. Desde luego tiene que ver muchísimo con tus relaciones, tus alianzas y con muchos asuntos kármicos, ya que ya sabes que Acuario rige tu vida privada y tu vida familiar y asuntos de la vivienda. Así que el nodo norte te lleva a nuevas alianzas, nuevos acuerdos, con esas alianzas, ya sea con pareja, socio, colaborador, y por lo tanto a eliminar y transformar algo del yo soy, es decir, alguna identidad con la que tú te estabas identificando hasta ahora. Marte, tu corregente, será hacia el día 7 y el día 8 el que manifieste en esos deseos. Desde luego, si Venus desea un cambio radical en todo lo que mueves dentro de tu vida privada, ahí va a haber algún cambio fijo. Antes de que Marte manifieste en estos deseos, hacia el 5 de abril, se estará uniendo a Juno y a Saturno. ¿Te acuerdas el 28 de marzo que fue Venus? Pues bien, aquí es donde, por tanto, comienzas ese nuevo ciclo en torno a con muchísima responsabilidad. Puede que con firmas, con contratos, con asuntos que muevas en tu medio ambiente más cercano, con hermanos, primos o vecinos, pues ahí, esto tiene que ver muchísimo, ¿vale? Así que bueno, a manifestarse ha dicho, mi querido Escorpio. La luna esos días estará transitando por Géminis, así que estarás moviendo muchos asuntos de compromisos, ya sean donde haya una economía compartida, como donde haya una intimidad y una sexualidad. Y el día 9 de abril, la luna cuarto creciente llegará a Cáncer. Así que un buen empujón en asuntos legales, en trámites burocráticos, en temas de publicaciones, promociones, asuntos con el extranjero, estudios. Esta luna viene muy bonita para ti porque se da en agua. Al mismo tiempo de esta luna cuarto creciente en Cáncer, Mercurio en Aries estará en tensión con Plutón. Por lo tanto, bueno, pues todos esos compromisos y todos esos asuntos en equipo, de amistades, proyectos en equipo o ideales de futuro que mueves en tu día a día, ahí es donde vas a estar comunicando muchas situaciones que te van a llevar a transformar, a hacer algún cambio en tu medio ambiente más cercano y sobre todo yo te diría a la hora de comunicar tus expectativas, tus firmas, tus contratos, y también esas relaciones que mueves en tu día a día, ¿no? Esos hermanos, esos primos y esos vecinos. O sea que viene fuertecito, ¿vale? Viene fuertecito. Así que a por todas, mi querido Escorpio, y sin miedo, ¿vale? La vida es de los valientes y tú lo eres.